Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Aquí ya sabes que tienen cabida todos los creadores, músicos, cineastas, escritores, luthiers, que hemos tenido a varios, también filósofos. Y aquí pues nos van contando un poquito lo que están haciendo, sus creaciones, las obras que están escribiendo, etcétera, etcétera. Y también pues le damos cabida a aspectos culturales que nos llaman la atención. Y en este caso, pues vamos a saludar a una buena amiga y además una productora de Esperantia Media, nuestra empresa hermana, a la que saludamos ahora mismo y enseguida te cuento por qué está hoy ella aquí con nosotros. Carmen Martel, muy buenas tardes, bienvenido, encantado de compartir este tiempo contigo y nada, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Fran, buenas tardes. Pues encantada también de volver a hablar contigo. Siempre es una ocasión agradable que coincidamos y saludo también a toda tu audiencia. Perfecto. Pues tenemos a Carmen Martel porque, como bien sabes, el día 3 de marzo del 2025 se celebran los Indianos, que es una fiesta que se celebra eminentemente en La Palma. Pero, por ejemplo, en Las Palmas también se celebra en la zona de Triana, pues una fiesta similar copiada de La Palma. Yo le he preguntado a varios integrantes del Carnaval de Las Palmas, dice que no fue una copia, sino que es como un homenaje. No sé. Entonces, como hay mucha confusión con lo que son los indianos, lo que no son los indianos, lo que se hacen los indianos, cómo es realmente la tradición, pues hemos invitado a Carmen, que es palmera, además palmera de pro, y que conoce perfectamente el mundo de los indianos. ¿No es así, Carmen? Correcto. Bueno, de todas maneras, te aclaro que hay, yo voy a dar más mi opinión y una idea general, pero sé que también hay opiniones contradictorias. Los palmeros somos muy celosos de lo nuestro y entonces siempre, a veces unas personas lo toman, como tú bien has dicho, como un homenaje y otros como una copia y ahí siempre hay un pequeño pleito. Yo creo que te puedo dar una idea de los dos puntos de vista para hacerlo más justa posible y luego te cuento el mío, si te parece bien. Perfecto. Pues empezamos por el principio. ¿Desde cuándo se celebra la fiesta de los indianos en La Palma? ¿Es reciente? ¿Es una tradición de varios años, siglos? Cuéntanos, Carmen. La fiesta tiene bastantes años. Yo no te sé decir el inicio exacto porque creo que a mí me pilló en la universidad, o sea que no es ni muy antigua, pero tampoco tan reciente como el reconocimiento externo. O sea, la fiesta fuera de La Palma se conoce desde hace no muchos años y se ha vuelto una locura. Viene, no sé si puedes imaginar cómo viene un barco, por ejemplo, lleno hasta arriba de gente con la ropa de indiano, bailando porque las navieras ponen una orquesta. Es una locura divertidísima. Venir en barco es realmente divertido, aunque sospecho que muchos llegan ya pasados de fiesta y cuando llegan ya solo pueden irse a dormir. Pero la fiesta tiene muchos años, solo que fue progresiva. No es una fiesta del ayuntamiento. Los palmeros somos muy particulares para esto. No permitimos que ningún organismo nos robe la fiesta. Es una fiesta del pueblo. El ayuntamiento pone una orquesta, participa, te puedes ver al alcalde, a cualquier concejal, todos también perfectamente vestidos de indianos integrados, pero no es una fiesta del ayuntamiento, aunque esté en el programa de fiesta. La fiesta la creó el pueblo, entró en el antiguo carnaval. El palmero es muy creativo, esto ya lo sabes, y eso es histórico además. Y como creativo que es, siempre necesita algo nuevo. Cuando la fiesta empieza a estropearse, cuando el carnaval se vuelve muy bullicioso, ya no tiene gracia, ya estás incómodo, un pequeño grupo de personas tiene una idea un poco diferente y la inician como amigos, pero luego, si la fiesta tiene o si la idea tiene visos de valer la pena, el pueblo va siguiendo y así se creó los indianos. Hay una familia que empezó un día. Entiendo, recuerdo que sacando de los baúles antiguos la ropa de sus antepasados que fueron a Cuba, se vistieron con esas ropas, salieron a la calle y fue un día que no era el día del desfile. Salieron el lunes, el martes era el desfile entonces, que ahora prácticamente ya no cuenta para nada, o sea, ahora los indianos se han comido todo. Y estas personas consiguieron que al año siguiente otras personas se les unieran, primero amigos y conocidos, hasta que al final se ha convertido en la locura que es hoy, que es probablemente la fiesta más participativa del mundo. No es que yo tenga muchos datos, pero es que aquí no hay nadie que no vaya disfrazado. Bueno, los policías de servicio, Ahí pero el está. resto, Y todos van disfrazados. una pregunta que te quería hacer para los que no conozcan Canarias, porque no escuchan de todo el mundo, explícales qué es un indiano exactamente, Sí, además. para que un poco lo relacionen, por qué se celebra la fiesta y qué representa por los polvos blancos, el vestido de lino, etcétera, etcétera, todas esas tradiciones. Cuéntanos, Carmen. Exacto, además es vital que sepan lo que significa, porque estamos cometiendo un grave error, que supongo que hablaremos de eso dentro de un rato, con la vestimenta que está usando la gente para los indianos. Para poder participar correctamente de los indianos en La Palma, lo primero es saber qué es un indiano. Es muy importante. Esto no se trata de vestirse de blanco, esto no es una fiesta ibicenca, no es una fiesta pamplonica, es teatro total y absoluto. En La Palma, el lunes de carnaval, cada año, se convierte en La Habana de 1900 más o menos. Hay un margen de años ahí que habrá personas que tengan datos más estrictos que los míos, pero hablamos de la época de mi bisabuela, que ella se casó en Cuba en primeras nupcias. Hablamos de la época en que los canarios se fueron a Cuba. También otras regiones, creo que en el norte de España, no sé si Asturias, tiene Asturias, zonas indianas, tienen unas casas indianas, o sea que también Cantabria, seguramente Cantabria también, también. Sé que hay otros lugares que también emigraron. Todo esto tiene que ver con aquella emigración a Cuba. El palmero tuvo mucho éxito en Cuba, muchísimo éxito. Evidentemente volvieron ricos la mayoría, pero hubo gente que no hizo fortuna, hubo personas que volvieron pues intentando quedar bien y aparentar esa riqueza que no consiguieron porque parecía que todo el que venía de Cuba tenía que venir con un nivel de vida altísimo. No siempre fue así, pero sí es cierto que hubo una gran mayoría de palmeros que regresaron con fortuna. Aquí se construyeron casas preciosas, coloniales, con esas fortunas que vinieron. La Palma todavía está llena de esas construcciones tan bonitas. Y lo importante es saber que el indiano, y se llama así, creo, ya te digo, no soy historiadora, pero cuando algo me interesa leo mucho, porque Cristóbal Colón se fue a descubrir las Indias. Exactamente, sí. Por eso se llaman indianos a las personas que fueron a esta zona, se establecieron en esta zona, y los palmeros cuando venían de vuelta a ver a sus familiares o ya a quedarse aquí después de haber hecho su fortuna, venían con aquellos ropajes de lino, con aquellos tejidos de colores claros, que no blanco, porque blanquear ropa en aquella época no creo que fuera fácil, ni siquiera sé si era posible. Hablamos de lo que se llama el color natural, que es un beige más o menos tostado, el color del saco de azúcar. Hay muchas personas que se hacen el traje con un saco de papa, porque les queda perfecto, es el traje perfecto de indiano, es el color adecuado y el tejido adecuado. Eran países muy cálidos y para el calor se vestía este tipo de ropa. Una de las prendas más socorridas para el que viene por primera vez y la encuentra en cualquier sitio es la guayabera, que es esa camisa que los cubanos usan como chaqueta. Es una cosa intermedia entre una camisa y una chaqueta, porque tiene los bolsillos de una chaqueta y un tejido fino y fresco, incluso la hay de manga corta. Entonces, la idea es vestirse lo más parecido posible a una persona de aquella época y no tiene por qué ser rico, porque yo recuerdo que un año que no llegué con tiempo, busqué ropas que no tenían mucha gracia, porque fue lo que encontré, lo que quedaba en casa después de mis hermanos usar todo, y les hice remiendos para aparentar que yo era un indiano que volvió no muy rico, pero quería parecerlo, se ponía su chaqueta y su corbata, pero la chaqueta tenía Exactamente, sí. remiendo. Entonces, ese personaje también debe existir. También está Fidel Castro por las calles, y los marineros, los grumetes, porque se supone que todos hemos llegado en un barco de Cuba y venimos de vuelta a casa, alguno con un loro, con maletas antiguas. Se trata de que se parezca lo más posible a La Habana. Por desgracia ya falta el muro del muelle porque con la playa nueva se ha tirado que se parecía al malecón. El malecón, exacto. Pero la idea es la fiesta. La gente viene tocando son, grupos grandes con guitarras y con instrumentos, pues ma la marímbula, la caja de resonancia, todos los instrumentos adecuados. La calle es una fiesta, no cabe un alma. Si cae un alfiler es difícil que llegue al suelo. Y todo esto viene de esa historia de la vuelta del cubano a casa. Y lo del polvo blanco, ¿de qué viene? ¿Por qué la tradición de echar polvo blanco? ¿Tiene algún significado? ¿La tradición viene por algún hecho concreto? Cuéntanos, Carmen. Esa es la más difícil de todas. Esa es la pregunta más difícil porque creo que todavía ninguna de las teorías está confirmada. Hay muchísimas teorías y a cada palmero que le preguntas te cuenta una cosa. Así que yo te voy a decir lo que yo sé, que es que ninguna está confirmada, pero algunas hablan de que tenía que ver con el gofio que traían en el barco cuando venían y venían comiendo gofio de dentro de una caja y se manchaban. Traían unas cajas de madera y en ellas venía el gofio. Y venían comiendo y se manchaban las ropas con ese polvo porque es tan fino y salta bastante por todos lados. Tú sabes que pinchas un paquete de gofio y sale gofio a varios metros. Y otras personas hablan de que era una forma de volver desde las carrozas, porque todo esto simboliza que el palmero llega al muelle y les recogen. Oí algo, y no estoy muy segura, no he conseguido confirmarlo, de que un año el ayuntamiento fue al muelle a recibir a unos indianos auténticos en su día y que los subían a unas carrozas porque llegaron en plena fiesta y en esas carrozas ellos le tiraban, la gente tiraba flores a las carrozas y ellos desde las carrozas tiraban ese gofio que traían como respuesta de agradecimiento a ese reconocimiento, pero tampoco hay ninguna garantía de que eso sea así. Lo que sí sé es que en el Carnaval Palmero siempre hay polvo, desde hace mucho tiempo. Hay fotos muy antiguas en blanco y negro, muy, muy antiguas, en las que la gente está muy empolvada. Y el Día de los Indianos, cuando comenzó a hacerse más grande e importante, se llamaba Fiesta de los Indianos y Batalla de Polvo. Eso lo recuerdo perfectamente, que lo ponía el programa de fiestas del ayuntamiento. Espero que alguien encuentre alguno por ahí. Hay una página Facebook que se llama Historia de La Palma y la gente va añadiendo fotos antiguas y estoy segura de que en algún momento aparecerá algún cartel de aquella época que ponía Llegada de los Indianos y Batalla de Polvo. Esto fue variando poco a poco a lo largo de Sí, la historia. ahí está. Y otra cuestión, ¿qué hacen los indianos durante todo el día? Cuéntanos lo que hace un indiano, porque ¿hay algún protocolo, algún tipo de cabalgata, algún paseo, alguna, no sé, no sé, alguna parada que van de un sitio a otro, o simplemente pues estar un poco de cachondeo, disfrutando, pasándolo bien, y bueno, pues cada uno interpretando su papel, ¿no, Carmen? Cuéntanos. Sí, hay un protocolo que es de libre interpretación, porque ya te digo, el no estar organizado por nadie, el ayuntamiento antiguamente se salía del muelle, porque evidentemente los indianos llegan en barco. Lo que ocurre es que por seguridad, sabes que todo esto de la seguridad ha ido a más en los últimos años, ya no se puede entrar en el muelle, miles de personas disfrazadas, Claro. no es correcto, no es operativo, y entonces el ayuntamiento, una de las pautas que puede usar es la colocación del contenedor, porque eso no sé si lo sabes, tú quizás sí, pero a lo mejor no todos tus oyentes. La palma es el cliente ideal de las compañías de talco. Las compañías que hacen polvos de talco vienen a La Palma y pasan un año intentando vender su producto, porque aquí se gastan no menos de dos contenedores de polvos de talco. Hay una parte que va a los comercios para la venta, pero hay otra parte que es un contenedor lleno. Y debo decir, aunque no sé si es correcto nombrar a una empresa, pero el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y Vinter de alguna forma comparten ese producto. O sea, son los que lo regalan. No sé si uno lo paga y el otro lo reparte, no sé cuál es el acuerdo, pero sí sé que lo hacen entre el Ayuntamiento y Pues Vinter. fíjate, Carmen, que yo pensaba que era harina. No pensaba que era polvo Pues de no, talco. ¿no? Pues Toneladas de fíjate, polvos de talco que se fíjate, regalan. aquí he resuelto una duda que tenía, pero estaba convencido de que era harina. Pero mira, Sí, polvo de talco, ¿cierto? la harina y el gofio se usaron en una época como ruindad, por usar una antigua palabra canaria, Sí. para echárselo a las personas que te caían mal y luego con un pulverizador les echabas un poco de agua. Y entonces eso fastidia bastante, porque se te pega y es un poco incómodo. No, siempre ha sido polvos de talco, son toneladas de botes de polvos de talco que además las fábricas ya envían con publicidad de indianos en el envase, igual que hacen las empresas de cerveza, las compañías de agua. Hay publicidad de los indianos en las etiquetas. Pero, por Entonces, ejemplo, ¿hay algún kit del indiano? Por ejemplo, tú vas allí, no lo sé, por eso te lo pregunto, que el ayuntamiento o estas firmas comerciales te dan un kit que a lo mejor es pues un botecito de polvos de talco, pues algo representativo de la empresa que pone pues ese adminículo, ese objeto, o no, o cada uno se tiene que comprar sus polvos de talco, lo que voy a utilizar ese día. ¿Cómo es el tema? pues no, los polvos de talco sí te los regala el ayuntamiento. Bueno, yo estos últimos años no he ido por allí, pero sí recuerdo que tú ibas al ayuntamiento por la mañana y había unas mesas llenas, tú cogías un bote o dos y te lo llevabas. Después están los que te pone el ayuntamiento un contenedor en la entrada de la ciudad, que ahora se llama Avenida de los Indianos. Es la Sí, parada de las guaguas en la entrada de la ciudad. cierto. Desde hace unos años ya se llama Avenida de los Indianos. Ahí se coloca el contenedor. Y ahí se empiezan a repartir los botes de polvo. La gente va llegando más o menos a su aire, pero eso es por la tarde. Y como me has pedido digamos, un timing Sí, exacto, sí. Ahí está, sí. de lo que hace un indiano, pues empezamos en la mañana. En la mañana los horarios no te los voy a decir para no arriesgarme a que no sean correctos, pero en la mañana las empresas, normalmente el lunes de indianos no es un festivo. Normalmente, algún año creo que se ha cogido como fiesta por otras razones, pero es un día laborable, de manera que tú puedes ir al banco a sacar dinero y encontrarte al cajero vestido de indiano, al director vestido de indiano, y todo el mundo desde temprano ya están vestidos de indiano, porque cuando la puerta del banco cierra a las 12, a la 1, o cuando cierre cada empresa, ya está el desfile delante de la puerta, ya Sí, sales tiene y te razón. incorporas. Entonces, tú vas a cualquier lugar. Y la gente está trabajando con su uniforme de indiano. Todo esto comienza por la mañana en el ayuntamiento con un libro de firmas, con como una especie de recepción, donde ahora no sé quiénes serán porque ya han muerto las personas que lo llevaban, eran de la escuela de teatro. Supongo que personas de la escuela de teatro seguirán siendo ellos los que hagan de maestros de ceremonias de alguna forma. Se reciben a los indianos, firman en el libro de llegada. Y hay una molienda de caña de azúcar y se hace mojito y se reparte el mojito a los comercios, a las personas que están trabajando. Los que Sí, no sí, están sí. trabajando buscan su mojito donde corresponda. Y después llega la negra Tomasa. La negra Tomasa es el personaje central de la fiesta, que es mi amigo Sosoa, al que tuve ocasión de ver ayer en la fiesta de la peluca y fotografiarme con él. Y es un hombre que ya está con su cabeza llena de negra Tomasa desde hace unos días Y para caracterizarse. cuéntanos cómo es el personaje de la negra Tomasa o qué Sí, representa. la negra Tomasa es aquella negra que de la familia, y me da igual que ahora me vengan a decir que no puedo decir negro, porque si no dices la negra Tomasa, no Es estás el color hablando que del definía. carnaval palmero, Okay, no hay problema. y no conozco a nadie que se ofenda. Así que la negra Tomasa es aquella, te voy a poner como personaje representativo el que conoce a todo el mundo. Es la negra que vestía a la señorita de la película Lo que el viento se llevó. Exactamente, sí, más o menos, Es sí. esa negra que es de la familia, que es de confianza, pues que normalmente es bastante gorda, primero por su raza, pero también porque no tiene tanto trabajo como tenían el resto de esclavos en aquella época, sino que era más un trabajo muy cercano y personal. Y este es el personaje de la negra Tomasa, que se ha hecho muy característico porque, aparte de que hay otras personas que se visten así, la negra Tomasa concretamente es este señor, este personaje tan querido en La Palma, es una persona muy, muy muy querida de siempre. Es un hombre que trabajó en el muelle, es un hombre con una vida muy normal, que sale a la calle, que ya no quiere decir la edad que tiene, pero nadie la adivinaría cuando va vestido de negra Tomasa. A lo mejor en la calle ya notas que se ha puesto mayor, pero él cuando se viste pierde 30 o 40 años y se vuelve una persona joven y vital. Él es vital en esta fiesta porque él representa a todos los indianos, en cierto modo, por la mañana. Por la mañana los indianos es llegar al muelle a buscar a la negra Tomasa que llega en el barco. Realmente en lo que llega es en un pequeño barco, no me sale ahora el nombre, Velero. de estos barcos, que es como un pequeño arrastrero de estos que vienen, como el barco del práctico, pero no es el del práctico. Es un pequeño barco que te trae, supuestamente lo trae a él desde el barco en el que ha llegado de Cuba hasta el muelle. Porque los indianos todos hemos llegado de Cuba. O sea, si tú me ves a mí por la calle el lunes con mi ropa de indiana, la que quiera que me ponga este año, y vienes con tu micrófono y me preguntas, oye, estamos para Esperantia Radio, ¿de dónde vienes? Yo no te puedo decir, vengo de Tenerife al carnaval. Yo te tengo que decir, vengo de Camagüey, vengo de La Habana. Ese O sea, tú representa eres un perfectamente indiano. el. Es obligatorio que seas un indiano. Sí, Si sí, tú sí. vienes disfrazado, tú no eres parte de la fiesta. Tú tienes que creerte el personaje del que te has vestido. De eso se trata. Es total y absolutamente un día teatral. Entonces, la negra Tomasa llega, es recibida en olor de multitudes. Es una cosa bastante espectacular a la que yo nunca me he atrevido a ir porque la masa de gente es impresionante. Pero no importa porque sentado luego en casa lo ves en directo, en primera línea, en el ordenador. Tengo una pregunta que, bueno, tengo varias preguntas, porque yo soy una persona muy curiosa, ya lo sabes, Carmen, y hago un montón de preguntas. ¿Por qué se popularizó los indianos y de hecho empezaron a celebrarse en Las Palmas y no en Tenerife, cuyo carnaval está más cerca y digamos que, bueno, por proximidad es de la misma provincia, La Palma, pero fíjate, es la provincia de enfrente, la provincia de Las Palmas, el que celebra los indianos, ¿no? ¿Te llama la atención eso o tiene alguna justificación? Pues no, te lo cuento porque ya te digo, esto tiene dos puntos de vista. Uno es lo primero que no se haya hecho en Tenerife, pues te diría un chicharrero o un tinerfeño, te diría porque los canariones lo copian todo. Eso tiene cierta razón, pero todo tiene una explicación. Tenerife no puede copiar a La Palma por la misma razón. O sea, cada uno tiene su punto. Si el canarión copia, el chicharrero presume de su carnaval y Su no puede copiarle idiosincrasia, a su nadie. No exacto, puede sí. copiarle a nadie. Y no estoy faltándole a ninguno. Yo vivo en Tenerife, he vivido en Las Palmas, soy palmera, adoro todas las islas. Así que lo voy a hablar lo más amable posible. Y dentro de cómo yo lo he analizado, que creo que sabes que soy una persona muy analítica, observo, me Bueno, gusta observar desde fuera y hacer mi propia valoración, pero con varios datos. exacto. En Gran Canaria, todo el carnaval empezó muy tarde, porque cuando se prohibió, allí se dejó de hacer. En Tenerife simplemente cambió de nombre, pero allí se dejó de hacer. Entonces, les ha costado arrancar cuando empezó y han encontrado, para mí, han encontrado su propio carnaval y su propia personalidad. Y creo que no están, al de Tenerife, no creo que le estén copiando nada. Y las cosas de La Palma les gustan. Por ejemplo, un año sacaron, eso no nos gustó mucho a los palmeros, sacaron a los enanos en carnaval. Y los enanos para nosotros son algo muy grande. Por eso incluso nos molestamos cuando alguien dice los enanitos de La Palma. No son enanitos, son señores enanos. No, no, los enanitos son los de Blancanieves. Ya Los enanos para hablaremos, si te nosotros. parece, ya hablaremos en otra charla para hablar de la bajada de la Virgen y los enanos, que Sí, también me interesa mucho claro. y que tengo un montón de preguntas. Pero bueno, vamos a estar entonces Sí, en esa es otra otra oportunidad. fiesta, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo de lo que se hace en Gran Canaria en carnaval. Bueno, ahora, en favor de los canariones, debo decir que cuando yo estudiaba en Tenerife, el día lunes de carnaval, si yo no podía estar en La Palma, pero digo yo, y me refiero a todos los palmeros que estábamos en la universidad, nos vestíamos de indianos, como podíamos, con lo que tuviéramos a mano. Si podíamos conseguir un puro, salíamos con un puro en la boca, aunque nos fumáramos y fuera apagado. Y nos íbamos a Santa Cruz, al carnaval, que no había muchas cosas, porque el lunes en Tenerife no hay nada, porque o no había nada en aquella época, porque la gente estaba descansando para su desfile del martes. Nosotros nos vestíamos de indianos y salíamos a la calle. Y cuando estábamos en la calle, mirábamos a lo lejos, veíamos una nube blanca y decíamos, allí hay palmeros. Y nos íbamos hacia ahí. Y todos los palmeros acabábamos reunidos gracias a los polvos que flotaban en alguna zona. Aunque no nos conociéramos, al final había un montón de indianos juntos porque todos iban buscando donde había más polvos y se iba creciendo el grupo. Porque somos palmeros y somos indianos el lunes. Cuando yo vivía en Rumanía, yo organicé una fiesta el lunes de carnaval, le expliqué a mis clientes del hotel lo que era un día de indianos y nos vestimos todos de indianos y lo celebramos. Y cuando yo vivía en Las Palmas, un grupo de palmeros me invitó, que yo no pude en aquella ocasión, me invitó a que participara. Y es lo mismo, no era robarle el carnaval a La Palma, eran palmeros que no querían dejar de celebrar su día de Okay, indianos. entendido. Hubo un problema, hubo un problema. Y el problema fue que un día el ayuntamiento de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento capitalino, puso los indianos en el programa de fiestas. Y ahí se armó una trifulca terrorífica. Y en aquel entonces Jerónimo Saavedra pidió disculpas al pueblo palmero por el error de haber metido en el programa. Porque una cosa es que salgan indianos a la calle y otra es que aparezcan en Meterlo el en el programa. programa como si fuera propio. Y a mí no me molesta personalmente, entiendo a los que les molesta porque lo interpretan como un robo. Pero yo, que he vivido fuera mucho tiempo, sé que cuando estamos fuera queremos tener indianos. Entonces yo lo Exactamente. interpreto como te lo han dicho a ti, como un homenaje. Yo soy de La Palma y yo quiero celebrar mis indianos. Y espero que algunos palmeros que oigan esto acepten mi punto de vista como una opción también. Y también me comentaste el otro día, me llamó la atención, que los indianos ya se están ampliando. Y por ejemplo, hoy es sábado, cuando grabamos la entrevista, se celebra el Día de los Embajadores. Cuéntanos qué es los embajadores, cómo surgió y cómo se asoció también los indianos. Y si mañana, que es domingo, pues también tenéis algo previsto o estáis estudiando crear alguna festividad especial o jornada especial relacionada con los indianos. Correcto, cuando vemos que algo se nos está a punto de escapar de las manos, los palmeros nos inventamos otra cosa. De hecho, el viernes en La Palma se llama Viernes de Peluca o Fiesta de la Peluca, y es una cosa muy rara, porque simplemente la gente sale de su trabajo y se pone una peluca en la cabeza. Con la Nada ropa que más, lleven, nada más. vestidos como va, siempre hay alguien que lo complementa, el que no trabaja a lo mejor se disfraza, hay personas que hacen pelucas increíbles, enormes, muy trabajadas, muy elaboradas. Hay otras que es una simple peluca que cabe en el bolsillo y al salir de tu trabajo en tu oficina te la pones y sigues para la calle. Los comerciantes, todos, casi todos trabajan con una peluca en la cabeza. Yo ayer me estuve fijando y había pelucas por todos lados y sobre todo las personas que atienden, los camareros, las personas que venden cualquier cosa, los que te están arreglando las uñas, todos llevan una peluca y es bastante divertido. Mi hermana, que es profesora, ayer nos mandó fotos por la mañana y todos los profesores estaban con una peluca y también los alumnos y la gente estudia se van a clase con su peluca y bueno, forma parte de nuestra identidad creativa. Y no hay nada más que gente con peluca en la calle, sobre todo después de salir de los trabajos, no es tanto por la noche, sino que más bien es como después de comer o a la hora de la comida, desde media mañana. Y los Y embajadores que los embajadores es el sábado, es hoy. Los embajadores es una fiesta que por lo que yo sé, porque también me pilló ya viviendo fuera, viniendo, yendo y viniendo, empezó como los embajadores que anuncian la llegada de los indianos. Entonces, no sé si fue él el creador, pero Roberto Estrello, que es un señor al que yo conozco de mi época de jugadora de baloncesto, porque él era compañero de equipo de mi entrenador, y pues en aquella época el baloncesto era una cosa muy de casa y todos éramos amigos y todos teníamos buena relación. Él es el maestro de ceremonias, así que pienso que él tiene algo que ver con la creación de todo esto. Roberto, yo lo conocí cuando era una niña, en los últimos años trato poco con él, excepto el Día de Embajadores, que yo normalmente suelo ser la condesa de Tenagua. Tenagua es el barrio en el que yo viví mi última época en La Palma. Aunque después de los años que estuve en Rumanía, me he añadido condesa de Tenagua y Transilvania. Okay. Pero hay personas que cada año tienen su mismo disfraz y personas que renuevan y crean algo nuevo. Voy cambiando. Embajadores de Venecia, un grupo enorme, embajadores de... bueno, recuerdo que una persona de Winter fue embajador de Aerolandia, un buen amigo, porque trabajaba en una compañía aérea, y ese mismo año el jefe de bomberos, que salieron juntos con sus esposas, con sus bandas a juego, era el jefe de bomberos era el de Firelandia, por decirlo en castellano correcto, como se escriben las palabras extranjeras. O sea que te puedes inventar, con tu creatividad te puedes inventar a quién representa. Representa Recuerdo exactamente. además, para darle otra vez un toque a Gran Canaria, un toque de regalo, recuerdo que un año había un montón de demonios en la calle y eran canariones despistados, como los llamo yo, que vienen al carnaval con el disfraz que encontraron y resulta que se encuentran con una fiesta específica que no esperaban. Y recuerdo comentarios de gente, estos que pintan aquí, a qué vinieron estos, siempre estropeando la fiesta. Y se me ocurrió hacer un comentario y yo les dije, iban todos de rojo, de demonios rojos, y yo les dije, pero ¿por qué se meten con ellos si son los embajadores del infierno? Y Sí, recuerdo que al año siguiente ese grupo de personas venían con un cartel que ponía embajadores del infierno. O sea pues que te lo puedes fíjate inventar, la cuestión es que tú crees, inventes algo para ti. Yo he visto todo tipo de embajadores del antiguo oeste, cualquier cosa vale. La cuestión es ahí. formar parte. Oye, Y esto, sí, perdona. sí, no, no, sigue, sigue, sigue. Vale, esta fiesta empieza, todas nuestras fiestas son de día, por eso nos da risa cuando nos hablan del carnaval de día como un invento nuevo. Nuestras fiestas siempre han sido de día, luego por la noche hay gente en la calle hasta que el cuerpo aguante, pero son de día. Los indianos empiezan por la mañana, los embajadores empiezan por la tarde después de comer. Y se forma al principio de la calle Real, que es donde mismo empiezan los indianos, o sea, entrando en la ciudad, la gente va llegando y simplemente se colocan allí. Y se van formando gente que va hablando, un grupo, hasta que aparece de frac blanco el maestro de ceremonia, con Sí. su enorme chistera, y él va colocando a la gente por grupos de ropajes parecidos, bien si van ya en grupo, pues se ponen todos juntos, y los va organizando, y él mismo les dice cuando empiezan a moverse, van avanzando a su aire, que los indianos son igual, cuando hay mucha gente empiezan a caminar. Y lo bueno de nuestra fiesta, por lo menos para mí, que me agobian mucho los gentíos, es que todo avanza en una única dirección. No es un montón de gente para arriba, un montón de gente para abajo, unos para un lado. No, todos empezamos desde el muelle hacia la Alameda y todo fluye con mucha facilidad. Cuando te agobias y te quieres ir, te vas hacia un lado y sales Ya. con toda la tranquilidad. Está más o No menos es... organizado. Muy bien. Sí, y no lo Mira, organiza nadie. tengo una Dime, dime. pregunta que no sé si esta es coherente. Si hay alguna bebida y comida especial para los indianos, o se come lo que hay y se bebe lo que le apetece a la gente. Pues no sé. Has hablado antes de mojito, que a lo mejor pues el mojito es la bebida representativa de los indianos, o no. Cuéntanos, ¿hay bebidas específicas y comidas también específicas ahí en La Palma para la celebración de los indianos, Carmen? Evidentemente el mojito es lo más abundante, lo que más abunda, porque es lo que además se hace en el atrio del ayuntamiento, Sí. se hace en los bares. El mojito es la bebida identificativa, aunque quizá el mojito no era tan de la época, pero sí el ron. Y claro, evidentemente la gente bebe lo que puede beber y no nadie va a beber ron a palo seco actualmente, salvo algunos expertos. Entonces sí que el mojito es una de las cosas, pero aunque nos vamos saltando todo porque hay tanto que hablar, que lo vamos dejando todo a media, esto no me lo puedo perder. La comida de carnaval de La Palma, Sí. que a mí me apasiona y este año no la he podido probar, pero no me voy sin probarla, son las sopas de miel. Ah, qué curioso. Ah, las sopas de miel son algo increíblemente rico, aunque últimamente he visto por ahí inventos que no le llegan a la altura. Pero las sopas de miel al estilo clásico, yo tuve ocasión de hacerlas una vez con mamá, me metí con mamá en la cocina para que me hiciera, aunque no me acuerdo exactamente cómo se hacen, ni tampoco se trata de dar la receta porque son recetas que van variando y seguro que se puede encontrar tranquilamente en internet, aunque cada cual tiene su estilo. Yo te voy a contar lo que recuerdo como base de cuando las hacía mi abuela también, recuerdo no exactamente paso a paso, pero sí lo que llevan. Las sopas, como siempre se ha sabido, son pan moja rebanadas de pan mojada en algo. Sopa se llamó en su día al pan metido en un caldo. Y la sopa se sigue aplicando a incluso ¿cómo llamamos esto? Las torrijas, es una forma de sopa. O sea, el pan mojado siempre se llamó sopa, no sé si en todas partes del mundo, pero por lo menos aquí en las islas y creo recordar en algunos lugares de fuera, incluso en el extranjero. Entonces, nuestras sopas de miel son rebanadas de pan, normalmente sea específico que las panaderías lo hacen para estos días, las teleras las llamábamos antes, no sé si se sigue llamando igual, es el pan que ya lo dejas endurecer porque luego se remoja. No recuerdo si primero en un almíbar, pero sé que se cocina con miel y en la miel hay cáscara de limón y hay palos de canela. Ese sabor es indispensable. Yo no sé si la gente le añade otras cosas, si se ha ido modernizando. Bueno, en cada La caso supongo que modernización que yo encontré, sí, a mí me ofrecieron unas que las encontré horrorosas que eran con pan de molde. O claro, sea, en si cada tú casa quieres pan, uno desarrollan de una forma y de otra, dependiendo un pan de poco pan y de la además hay que tradición. dejarlo poner duro. Sí. Bueno, si necesitas pan duro, el pan de molde no es una opción. No es una Ya, opción porque tú no puedes totalmente cocinar distinto. eso dentro de miel, se te desarma. Entonces no es. Esta, en casa lo hacían, se colocaba después determinado en unas hondillas bastante altas, enormes, y entonces tienes tres tipos de sopa de miel, por lo menos en las que hacían en casa. Y es las que quedan en el fondo, que están encharcadas dentro de la miel. Ah, bueno, lleva almendras también. Sí. Muy bien, sí. Trozos de almendras grandes, previamente semitostados. Entonces tú cada trozo de pan que coges tiene almendras por algún lado. Cuando en las hondillas estas que mamá lo pone, en el fondo está la sopa muy empapada, que casi se te deshace al cogerla. A la mitad están bastante empapadas en miel, pero no tanto. Y las últimas de arriba que se han secado porque van dejando caer la miel hacia abajo, son casi crujientes. Ah, Yo no te perfecto. sabría decir Tiene muy cuál de buena las tres pinta. me gusta más. Ahí está. Pues tiene una O sea, pinta, yo las de adoro de las tres maneras. verdad. Hay gente que las quiere sequitas, hay gente que las quiere. A mí me encantan todas. En algunos sitios las venden hechas, como algún supermercado que tiene cocina, sabes que algunos supermercados venden comidas preparadas que hacen ellos. Entonces, los supermercados que tienen cocina las envasan y también las ponen a la venta. Y tampoco están mal, no es como la casera, pero también están muy ricas. Creo que Perfecto. nadie que venga a La Palma debería dejar de probarla, porque es Bien. algo que echas de menos el resto del año. Claro, merece la pena. Carmen, pues parece muy interesante todo lo que nos estás comentando, comidas, bebidas. Me llama la atención esta receta que tengo que probarla alguna vez que vaya a Los Indianos o cuando vaya a La Palma, que supongo que me la podrán hacer en cualquier momento, sin que sean los indianos. Y mira, una recomendación que le harías a una persona que vaya a disfrutar de los indianos para que no se pierda detalle, para que lo pase bien, para que no cometa errores, que seguramente pues las primeras veces cometemos errores y tú que eres ya pues una persona palmera y que has asistido a un montón de celebraciones de los indianos, pues conocerás lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y cómo es la mejor fórmula para pasarlo bien. Haznos unas recomendaciones para los que vayan por primera vez o que ya lleven unas, no sé, unos años yendo, pero que digan, pues mire, no termino de disfrutarlo. Carmen. Sí, la primera recomendación es olvidarse de esa frase que yo no sé de dónde partió de vístanse de blanco. Eso no es correcto. La primera recomendación es, por favor, vístanse de indiano. O sea usted un señor de Cuba de 1900, de aquella época aproximada, o búscate la ropa viendo una película como, por ejemplo, Cuando ruge la marabunta, que son los ropajes espectaculares adecuados a la época y a lo que se ve por la calle. Por suerte, sigue habiendo muchas personas que valoran la vestimenta correcta y en cambio, por contra, por desgracia, cada vez hay más gente de fuera que de dentro. Esto pasa en todas las fiestas del mundo, evidentemente no nos pasa solo a los palmeros. Cuando una fiesta se populariza excesivamente, el exceso de curiosos, digamos, de personas que vienen a la fiesta, a veces en lugares pequeños como este, supera el número de personas de dentro. Aquí nos pasa con los indianos Sí. y con la bajada de la Virgen, nos pasa que a veces hay tanta gente de fuera como de dentro y se pierde la identidad de la fiesta porque nos quedamos en minoría los que sabemos de qué se trataba. Sí. Entonces, sí es importante que las personas que vengan de fuera sepan que esto es una fiesta de indianos, no es una fiesta de blanco. Esto no es una boda ibicenca, no es un baile, es una fiesta de indianos. O sea, es una fiesta en la que se recuerda, se conmemora la época en que nuestros antepasados volvieron de Cuba, la mayoría bien ricos o algunos con no tanta fortuna, y volvían para lucir porque también es verdad que el palmero es presumido, para lucir sus mejores galas y su poder adquisitivo, Sí. pero también para vivir un poco mejor y ayudar a sus familiares a salir adelante después de aquellos tiempos tan difíciles que tenemos siempre a lo largo de la historia, cada poco tiempo. Lo más importante es saber a qué viene. Si tú buscas un carnaval de beber hasta caerte al suelo y de hacer lo que te dé la gana y de buscar bronca, no es el adecuado. Este no es el carnaval para eso. En La Palma es teatro, siempre, todas sus fiestas. El palmero le gusta representar, le gusta recordar por qué hace las cosas. Y aquí no es un carnaval carnaval al uso, es una fiesta teatral que ocurre en carnaval. Evidentemente, los indianos, como los embajadores que dijimos antes, son fiestas, es un desfile que tiene Sí, sí, una sí. dirección. Siempre hay gente joven que no le interesa mucho la historia, se van a la avenida, que el ayuntamiento ha puesto una orquesta, y allí bailan, allí hacen, y algunos van correctamente vestidos, pero no se enteran mucho cómo continúa la tradición porque están en la verbena de la avenida y no están en el desfile de indianos. Pero es raro que su familia no les explique de qué va y que cuando crezcan les vaya gustando mucho lo que se habían perdido de más jóvenes. Entonces, la recomendación es saber que vienes a una fiesta de indianos, no a un carnaval, genéricamente hablando, y Sí. ver que es una fiesta en la que te lo vas a pasar de lujo, vas a hacer amigos para los restos, porque todo el que viene a los indianos sigue viniendo. Te va a encantar la fiesta porque es divertida, pero tiene una razón de ser. Claro que te puedes emborrachar, nadie te lo va a impedir, pero te lo vas a estar pasando también que beber no es la única simbología. Por la mañana hay una fiesta importantísima en la Plaza de España, que es cuando llega la Negra Tomasa y parece que hay un millón de personas esperándolo. Es una Sí, cosa espectacular cuando la Negra Tomasa asoma arriba a lo alto de la escalera y no cabe la gente. ¿hay Es un alguna? espectáculo precioso en la escalera de la Plaza de España, que es la puerta de la iglesia. Parece un teatro, parece un escenario teatral. Es un enclave precioso. ¿Hay alguna hora determinada en la que la gente ya se empieza a recoger? No es que pongan digamos, el toque de queda a las 2, tal. Digamos que la gente se empieza a recoger a una hora, o es como se dice coloquialmente, popularmente, hasta que el cuerpo aguante. Sí, mi experiencia me dice que alrededor de las 10 de la noche la mayoría o se han ido o se están yendo, porque Okay. la fiesta empieza por la mañana. Es Sí, una fiesta en la es que estás en de la día. plaza, Sí. sí, el que no está trabajando, los estudiantes no están trabajando, muchas Sí. personas cogen vacaciones en esta época. Entonces, aunque es un día laborable, empieza por la mañana. Luego la gente se queda a comer, los restaurantes ya tienen comidas de indianos, ya están preparadas. Evidentemente no puedes improvisar. Si no tienes reserva, te tienes que ir a comer a tu casa o comprarte un bocadillo en un puestito, en un kiosco de la calle. Todos los restaurantes tienen mesas de 40, grupos grandes que vienen a comer y ahí ya se llama comida de indianos, la reservas con antelación, ahí ya vas vestido de indiano, ya eres un indiano, y después de la fiesta en la Plaza de España y comer, te vas al desfile. Sí. El desfile suele arrancar entre las 4 y las 5, cuando hay mucha gente, arranca cuando ya hay mucha gente reunida al principio de la calle Real. Y la mayor parte acaba cuando llegas a la Alameda. Yo no recuerdo si he llegado, creo que una vez o quizás dos, porque hoy me dijeron que ya no hay tanto los bailes en las sociedades, era lo que más me gustaba. Yo pasaba por el casino, ya me quedaba a bailar, a mitad de camino ya te vas quedando con los grupos de amigos, y llegar a la Alameda, la verdad es que lo hacen los más valientes. O Sí, sea, sí. es una odisea llegar a la Alameda, aunque todo fluye en la misma dirección. Pero claro, conoces a todo el mundo, Sí. te paras con todo el mundo. De vez en cuando vas un poquito para detrás porque viene detrás un grupo de son y te apetece bailar con ellos. Y cada uno avanza a su ritmo, y unos van rápido y otros se paran y actúan. Entonces, se te va yendo el día sin darte cuenta, y cuando vas a mitad de camino, son las 9, las 10 de la noche, vuelves a tener hambre y dices, ¿dónde vamos a comernos algo? Miras para todos lados y dices, vámonos a casa porque está todo lleno y ya no aguanto. Ahí es cuando la mayor parte de la gente se retira. Evidentemente, no cuento con los jóvenes que tienen más aguante, más, es lógico, los jóvenes soportan lo que haga falta y amanecen si hace falta y no hay problema. Y los que han venido en barco, Sí. que empezaron mucho antes que los demás, porque en el barco hay verbena, en el barco las compañías navieras les hacen una fiesta impresionante. Yo sospecho que alguno ya llega incluso pasado de copas y ya se queda a dormir en el muelle esperando al barco siguiente, porque todo puede ocurrir cuando la fiesta es tan grande. Pero es Sí, muy sí. bonito, hay videos colgados en internet de las propias navieras en los que se ve cómo es la fiesta y es espectacular también. O sea, es como la calle real. Entonces, la hora a mí me parece eso, entre las 9 y las 11 se marcha una gran parte de la gente, porque los indianos es una fiesta familiar. Yo he Sí, salido sí, con sí. mi madre, con los Eso te iba a nietos de mis preguntar, sí. hermanas. O sea, es una fiesta en la que participas si tienes 90 años o si tienes 4. No es un carnaval de jóvenes, es el carnaval de todos, es el auténtico carnaval de todos. Y ya te digo, todos van vestidos. Cualquier extranjero que está de paso ha encontrado dónde comprarse Exactamente, sí, que una es. guayabera y un sombrero de paja. Ahí está. ¿Y qué es lo más llamativo que te han dicho después de haber asistido por primera vez a una fiesta de indianos? Lo más sorprendente que te ha dicho, mira, Carmen, este, no sé, carnaval, esta celebración, esta fiesta que habéis preparado es, entre paréntesis, el adjetivo que más te ha sorprendido de las personas que o bien has invitado o has conocido de fuera que visitan por primera vez la fiesta de los indianos. Bueno, aunque yo no soy mucho de contar chistes verdes ni de hacer comentarios relacionados con algunas cosas, pues esto forma parte de los indianos y es histórico. La gente que ha venido a los indianos, la frase suele ser, no había echado tantos polvos en mi vida. Esto es con lo que se queda la mayoría. Estamos hablando de polvos de talco, pero tiene su lado jocoso, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy, muy típico. Desde siempre, desde que yo era muy jovencita, recuerdo la gente haciendo ese comentario. Pero sobre todo, creo que la palabra que más suena es único, impresionante y espectacular. ¿Y tú cuántos años llevabas sin O estar en sea, los la gente indianos? no sueña con que una isla menor. No, yo a los indianos vengo casi cada año. Dejé de venir cuando dejé de participar en los indianos hace, no sé si hace ya 4 años, también en los embajadores. En los embajadores hay un personaje que se unió a mí por casualidad, porque como yo era la condesa, mi amigo José, José Sosvilla, tengo que decir el nombre porque cualquiera en La Palma sabe quién es, era mi abogado y mi amigo, se viste de niña del colegio de las dominicas, que aquí se llama La Palmita, y él era la niña de La Palmita todos los años en Embajadores. Y un año el ayuntamiento nos pilló juntos en una foto y ponía arriba la condesa y su hija, él con su bigote, Sí, bastante pero vestido de niño de gracioso. La Palmita, de niña de La Palmita, con el uniforme que usaba su hermana cuando era niña. Entonces, cogimos la costumbre de hacerlo siempre juntos. Desde ese día, siempre nosotros siempre que nos encontramos en la fiesta, pues estamos un rato juntos, él con mis hermanos, con mis amigos, porque es amigo de todo. Este niño murió, pero él era amigo de todo el mundo y era un personaje infalible, inevitable en cualquier carnaval. O sea, cualquier año, Sosby, como le decíamos, pues su apellido Sosvilla. Sosby era el corazón del carnaval, formaba parte de cualquier fiesta. Y yo nunca he vuelto a los embajadores. Este año pensé que lo haría, pero al final no. Aunque hoy me han dicho que voy un poco parisina, pero no me he hecho una banda de embajadora de París. Todavía no me he atrevido a Claro, porque estás un poco, pues salir de condesa sin mi hija. ahí Pero está. yo a los indianos creo que me los habré perdido una vez en mi vida, creo. Los indianos creo que solo una vez. Pues fantástico. Pues Carmen, un verdadero placer, de verdad. Haber aprendido un montón de detalles de la fiesta de los indianos ahí en La Palma, y además con una embajadora, nunca mejor dicho, tan especial como tú. Me ha dicho un pajarito que estás pues prácticamente a tope con una producción que se va a rodar en Gran Canaria, La Palma también sobre todo, Tenerife, ambientada también en el siglo XIX. Y bueno, ¿qué te está pareciendo el ámbito de la producción? Tú ya eres veterana en el mundo de la producción, de otros ámbitos, pero la producción audiovisual, ¿qué te está pareciendo? Impresionante, ahí uso yo la palabra, impresionante porque estamos hablando de un relato histórico, de una historia que casualmente en algún momento profesional pues me tocó pasar tangencialmente, porque yo he sido representante de productos de La Palma como embajadora palmera, que también me lo decía algún político, bueno, creo que me voy a atrever a nombrarlo porque como ya no está en la política, que es Antonio Castro Cordobés, me decía, tú eres la embajadora de La Palma, yo le decía, cuando me den la medallita para ponérmela, mientras tanto, pero sí es verdad que presumo de mi isla, la llevo por el mundo, donde quiera que he ido, nadie deja de saber lo que es La Palma, y en algún momento fui representante de productos alimentarios palmeros, y cuando hablaba de algunos de los productos, pues siempre me tocaba hablar de los monocultivos, porque yo vendí un ron que estuvo, que viajó mucho por mar, porque aunque sea un ron palmero, también viajó a América, fue el ron del Valle, también ahí no estoy haciendo propaganda porque ya no existe, así que no estoy hablando de publicidad. La destilería del Valle fue muy conocida, muy prestigiosa, y hacía un ron espectacular que se llamaba Ron del Valle, y que yo tuve el honor de trabajar. Y De de beberme representarlo. también el último sorbo de lo que llamaban la pipa del cura, que uno de los hijos de Pepe, el último director de la fábrica de ron, me dio en un carnaval, me lo dio en una bota de vino para terminarlo. Y en ese momento yo tenía que conocer por qué La Palma tenía ron para poder venderlo. Yo nunca vendo lo que no conozco. Lo que no entiendo es cómo nunca he vendido chocolate, que es de lo que más sé. Pero bueno. Como no vendo lo que no conozco, me tuve que empapar de lo que era la caña de azúcar. Y la caña de azúcar fue monocultivo, como lo fue la cochinilla, la uva, el plátano actualmente, y tantos monocultivos de los que han vivido las islas. Entonces, aquí en esta producción vamos a estar hablando de uno de estos monocultivos que mantuvo en vilo a toda Europa por una serie de razones, porque era algo único. Un monopolio Y que que creo estuvo que, allí en en boca cierto de modo, todos y además tocado Canarias sigue mucha. teniendo algo único relacionado. Exactamente. Sí, algo relacionado que tiene único ahora mismo las islas, ¿no? Que es una plantación. Exactamente. Y Pues creo, Carmen, sí. como dije antes, estoy muy interesado también en hablar contigo sobre la bajada de la Virgen, que además después de 5 años, por el tema de la pandemia, no se pudo celebrar y claro, estará toda La Palma esperando como agua de mayo, en este caso será julio, para que sea la bajada de la Virgen y los Sí. enanos. Entonces, todas esas curiosidades, Déjame pues que te las haga comentes en un una pequeño nueva apunte. entrevista. Quedamos para, por ejemplo, mayo o junio, con tiempo, pues si alguna persona interesada, pues que pueda también pues Bueno, apuntarse. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? correcto, me parece bien. Pues Carmen, muchísimas gracias. Un verdadero placer compartir este tiempo contigo y nada, y estamos en contacto. ¿De acuerdo? Un placer también para mí, ha sido muy entretenido y muy divertido. Gracias, Fran. Y nosotros despedimos aquí el programa, la revista de Radio Esperantia. Ya sabes que aquí pues tiene cabida todo lo que tiene que ver con la cultura, creación, etcétera, etcétera. Todo lo tienes ya en radioesperantia.com, en el post correspondiente, lo podrás escuchar en el podcast, en el audio. Ya sabes que tenemos dos reproductores, un reproductor que es para música, programas de música, y otro que es para programas no de música, entrevistas, programas de historia, etcétera. Y tienes el reproductor general que lo verás allí, pinchas y lo escuchas. ¿Qué quieres escuchar un programa? Simplemente, pues ahí. Y bueno, dator de Carmen, lo que hace, etcétera, etcétera, lo tienes en el post correspondiente, así que no tiene ninguna pérdida. Recibe el correo de saludo de Franco Tasavedra, desde la realización y presentación. Como digo siempre al final, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.